realizada por los compañeros de Buenos Aires, la de Utopía Libertaria, y otro, bueno, que hemos editado entre la gente de Buenos Aires, la gente de Tierra del Fuego, de Canarias, y nosotros, en los que Frank ha hecho las notas y el prólogo y alguna traducción por ahí, porque el textito estaba un poquito incompleto, el anterior. La versión que estábamos siempre que teníamos aquí, la de Hook, las anteriores, faltaban unos cuantos párrafos. Bueno, pues quisimos publicarlo porque, bueno, consideramos que para nosotros Kropotkin es esencial, y ahora que está tan de moda lo postmoderno y buscar autores que hayan inventado la rueda cuando estaba inventada ya, bueno, pues creíamos muy necesario publicarlo. Y ahora ya dejamos a Frank que se hable un poquito de los dos libros. Bien, primero quiero agregar una nota técnica para decir que no soy el traductor de La Conquista del Pan, que falta una parte, simplemente ayudé en la medida de mis posibilidades a resolver algunos problemas lingüísticos de los editores argentinos, pero no hice mucho más. Y si no, ¿por qué mi interés por Kropotkin? Creo que esto es fundamentalmente para comprender mejor el interés de Kropotkin, por Kropotkin, de los colectivistas españoles. Es decir, que empecé, no sé si mal o bien, pero empecé por querer comprender mejor la colectivización española o la autogestión que hubo entre el 36 y el 39. Y después quise comprender las motivaciones de los colectivistas, qué bases tenían, qué visión de la vida, y aparece fundamentalmente Kropotkin. Publiqué en el 76 una antología de Kropotkin con un seudónimo por razones diversas, que fue editada aquí por un editor burgués súper famoso, que me escapa totalmente de momento. Mi falta de admiración por la burguesía seguramente es Anagrama 77, y entonces bueno, también por la prisa, o había una cita que yo ponía que no está mal, de un colectivista que estaba en un pueblo aragonés y que en su mesa tenía La Conquista del Pan de Pedro Kropotkin. Y entonces, cuando se lee esta obra, incluso ahora, el mismo título de La Conquista del Pan, que no es un título de Kropotkin como se explica en el prólogo, es un título elegido por Eliseo Reclus, que tenía la capacidad de captar los textos, inventó también el título de un texto de Bakunin, Dios y el Estado. Entonces, a este texto de Kropotkin le dio también un título muy, digamos, sugerente y muy impactante, de Conquista del Pan. Y doy también una cita de un trabajador catalán de los años 10, diciendo, eso, Conquista del Pan, es exactamente, digamos, mi problema cotidiano. Entonces, la gente que trata de resolver el problema del pan, pues yo estoy con ella. Entonces, un libro que tuvo una acogida muy grande en los años 20 y años 30, y entonces lo que es para mí muy importante en este libro es que hay una descripción de la sociedad. El libro 1892 son artículos que Kropotkin escribía en la prensa anarquista y que después recogió. Ya había recogido unos que publicó como Palabras de un rebelde, un título así. Y entonces La Conquista del Pan son visiones muy prácticas, es una evocación de la futura sociedad, y al mismo tiempo es una evocación de la sociedad tal como es, con su injusticia y que no ha cambiado, puesto que, entonces un paréntesis, digamos que yo tengo el defecto de hablar mucho y mucho tiempo, entonces si hay algún insulto, alguna crítica, alguna cosa que no se comprende, por favor, levantar la mano y pedir una explicación, porque preguntando se entiende la gente, entonces no hay ningún tipo de problema. El paréntesis que quería hacer es que desde que me estoy leyendo, estoy interesándome por tratar de comprender o hacer comprender el nivel, la profundidad de la explotación capitalista, no veo ningún cambio. Digamos que empecé a fines de los años 50 y la diferencia sería que para África, por ejemplo, este continente, prácticamente la mitad del continente está dominada por Francia, tanto en los años 50 como ahora en los años 2008-2010 está dominada por el capital francés, por el contraespionaje francés, el ejército francés. Cada dictadura de Chad, Costa de Marfil, Gabón, Mauritania son, digamos, títeres de Francia y no hay ningún cambio. El cambio que hay entre 1950 y 2008, el 30 de octubre de 2008, es que con el SIDA, el abandono en que están los africanos, la situación es mucho peor. Y es evidente también que con la producción agrícola a fondo para exportar producción, por ejemplo, de judías verdes, que los africanos no están habituados a consumir en los países del Chad, lo que hace es que la producción dedicada a los cultivos tradicionales disminuye y esta gente se muere de hambre cuando hay judías verdes que se están exportando para que aquí podamos aprovechar y saborear la buena cocina. Es decir que, por ejemplo, para África, desde todos los puntos de vista, estamos en una situación pero mucho peor. Y no hablo de la situación cotidiana de los africanos que se mueren para llegar a España, que están, digamos, super explotados en todos los países de África Occidental, porque evidentemente nada de ir a los ex países del socialismo real, puesto que ellos mismos vienen aquí para poder sobrevivir. Rumanos, polacos, búlgaros, como podéis constatar cada día en cada obra, con trabajadores que hacen los peores trabajos. Entonces, todo esto para decir que yo personalmente, incluso en Francia, entre el 50 y, digamos, el 2008, la xenofobia interfrancesa es mucho más fuerte, mucho más notable cada día. Hay una serie de controles policiales en todas partes, según el aspecto físico. Son siempre los mismos a quienes piden los papeles, es decir, los que tienen la piel negrita, la piel oscura, la piel amarilla, etcétera. Sabiendo que tenemos ciudadanos, digamos, de origen africano y que son franceses desde el siglo XVII-XVIII. Que son los miembros de las colonias de Guadalupe, Martinica y Guayana en América Latina, y que en el esquema, digamos, imbécil de la República Francesa, con sus tres pilares, libertad, igualdad, fraternidad, son subciudadanos, etcétera. Y para que podáis comprender mejor, es exactamente con vosotros, con los gitanos, que son españoles desde el siglo XV, pero nadie, o prácticamente nadie, está enterado en España. Es decir, que no veo ninguna. Esto es el paréntesis, el fin del paréntesis a propósito de la conquista del pan. Es un libro de 1892, pero me parece totalmente actual en su descripción y, digamos, falta de lo que denuncia, faltan muchas tragedias que existen actualmente. La contaminación, hemos avanzado mucho en todo lo que es mugre moral y mugre contaminante. Por eso es un libro que hace vibrar y que propone una serie de reacciones. Lo interesante de Kropotkin, se puede decir, es un postulado. Un postulado es una idea que se adopta. Por ejemplo, los talibanes, los fundamentalistas con etiqueta católica, con etiqueta protestante, con etiqueta budista, tienen que Dios existe, que solo hay un Dios. La mayoría, por ejemplo, de los que creen en Dios, creen en dioses, como en América Latina, el Dios de la lluvia, el Dios de tal y tal tipo de árboles, de la tierra, del viento, etcétera. Lo que hace que, entre paréntesis, no tienen una visión tan cerrada, cerril y salvaje como, por ejemplo, actualmente en Estados Unidos, en que el hecho de ser negro, puesto que no, en la Biblia no se habla de negros, entonces el candidato Obama, pues evidentemente tenemos la expresión, no es católico, no es normal. No hay que olvidar que estamos totalmente formateados por un sistema verticalista jerarquizado desde hace 50 o 100 generaciones, ¿sí? Entonces Kropotkin, su postulado, digamos, su creencia es la capacidad espontánea, creativa, solidaria del colectivo, de los trabajadores, de los oprimidos. Y lo interesante de la conquista del pan es que justamente evoca, es una, en este sentido sería una especie de novela fantástica si estuviéramos con criterios o enfoques de universitarios, una especie de novela policial, hay una revolución y cómo va a evolucionar esta revolución. Pero evoca los primeros momentos en que dice la importancia de las primeras horas, los primeros días, es que no falte el pan, que no falte lo esencial. Y entre paréntesis, en la revolución, el de 18, 19 y 20 de julio en Barcelona, cuando había luchas en las calles, en los principales centros de la ciudad, el pan no faltó, la leche no faltó. Los únicos momentos en que la leche y el pan faltó fue cuando el PSUC, o sea el Partido Comunista Catalán, empezó a poner su mierda, cuando la embajada soviética mandó los hijoputas de, paréntesis, trabajadores del interior o trabajadores del Ministerio de Seguridad, traducción de lo ruso literal, cuando vinieron a, digamos, sabotear, torpedear la revolución en nombre de la política exterior del generalissimus, o sea, generalísimo Stalin, la reducción de lo ruso también. Es decir que efectivamente la capacidad de los trabajadores, que intuía, que proyectaba y digamos veía Kropotkin, fue en la realidad, se concretó. Es exactamente la realidad que estuvo en España, que pasó. Y entre paréntesis, La conquista del pan fue el libro de inspiración de Magno para Ucrania, y dijo, evidentemente, en las memorias de Magno, me parece que hay una versión española del primer tomo. El tomo uno. Pues, desgraciadamente no está en el tomo uno, entonces hay que esperar a que salga, se publique el tomo segundo, pero hay... una evocación en que dice, bueno, estábamos muy contentos, Kropotkin había vuelto, después lo vamos a abordar, a Rusia, que no se llamaba aún Unión Soviética. Kropotkin llegó en 1917 y Unión Soviética pasó a ser el nombre a partir, creo, de 1918. después se puede discutir largo sobre qué quiere decir soviético, pero digamos que Magno explica que su trabajo consistió en tomar, explicar de hecho páginas de la conquista del pan a los campesinos ucranianos. Y al principio su papel, el papel de Magno, era únicamente un papel de defensa, de autodefensa de las realizaciones de los campesinos ucranianos, y el papel de Magno era más o menos asesorar, proponer algo que los campesinos hacían muy bien, decir, una explotación de las tierras colectivas, puesto que el colectivismo tenía una fuerte tradición. Es decir, que la gente estaba siguiendo las pautas de la conquista del pan, pues digamos, porque entonces se puede pensar cómo es posible que siguieran las pautas de la conquista del pan si no lo habían leído. Es simplemente porque Kropotkin supo sintetizar lo que los campesinos, en el fondo, sus aspiraciones eran tomar las tierras de los caciques o ricos o lo que viene a ser latifundistas para explotarlas ellos mismos para sí mismos y mejor. Y esto lo supo intuir y lo supo exponer de un modo profundo. Y entonces hay una serie, casi se podría hacer, cambiar el índice de conquista de pan y poner cómo hacer, cómo reaccionar, la justicia, por ejemplo, siempre se no, bueno, aquí habéis tenido compañeros que escribieron el libro sobre el derecho. Kropotkin, él parte del principio que habrá, digamos, una capacidad del pueblo para respetar a los miembros, digamos, de la burguesía, a los explotadores. Hay una evocación en el libro muy breve, pero también muy profunda, en que él dice que los antiguos enemigos que estaban de cada lado de, o en barricadas diferentes, una vez que hayan organizado, digamos, la nueva vida, los trabajadores, pues estos, digamos, participantes en la nueva sociedad trabajarán juntos sin que haya una oposición entre, digamos, los que estaban de una clase social y los de otra clase social. Y supongo que sabéis perfectamente que en las colectividades aragonesas, en las colectividades, por ejemplo, en Barcelona, de muchas, lo que podrían ser hoy pymes o talleres o fábricas, los antiguos capataces o patrones estaban dentro de la colectividad. Es decir, que esto también, este respeto a, digamos, a la persona que se ofrece a colaborar, estaba, digamos, ya intuida, anunciada por Kropotkin. Y es interesante porque en la época de Kropotkin era más fácil que en 1936 en España, porque toda la propaganda, digamos, que empezaba a machacarse desde el lado del Partido Comunista era, como se hace, es la vida cotidiana en parte en Cuba, Vietnam, Laos, China y Corea del Norte, es decir, países que siguen, digamos, la organización del socialismo real que podía haber en Hungría, Unión Soviética. Una persona que es de origen burgués, entonces, ¿qué es el origen burgués? Yo estuve en la relación con el socialismo real durante 25 años con Bulgaria a través de una parte de mi familia. Y entonces el origen burgués es simplemente buscar entre los abuelos los que tenían, por ejemplo, 50 cabras, o el que tenía, por ejemplo, un taller de para zapatos o para vender ropa con 5 empleados. Ah, ya es un burgués. Y entonces, ¿qué es la? Es evidente que una persona de origen burgués tiene por su familia, en su casa, una influencia sospechosa, y entonces esta persona no es digna, por ejemplo, de ser ingeniera, médica o profesional, puesto que forzosamente va a sabotear la obra del pueblo. Y entonces la reacción que había en el socialismo real y que sigue en Cuba y compañía es que cuando esta persona, que puede tener vuestra edad, digamos, se presenta a oposiciones, a concursos, entonces las notas más elevadas son sistemas diferentes, pero digamos que si para ser médico hace falta entrar en la universidad con una nota entre, digamos, una nota máxima, si la persona tiene esta nota máxima, pues después se consulta su dossier. ¡Ah! El abuelo tenía 50 cabras. Bueno, lo lamentamos. Lamentamos, señor, lamentamos, señorita, pero usted no puede ser médico. No, no. Usted como máximo puede trabajar, puede ver, por ejemplo, como fue el caso de mi mujer. No, no, no. En matemáticas necesitamos gente, hay una carencia fuerte, entonces podemos tomar. Si no, usted vaya a trabajar a otra parte. Es decir, que hay un estigma, hay una especie de estrella, digamos, amarilla de los judíos que se mantiene, y es esto el socialismo real. Y en la época de los años 30, la propaganda del partido era que había que tener mucho cuidado con los kulaks. Entonces, ¿qué es un kulak? Un kulak es un campesino rico. Entonces, ¿qué es un campesino rico? ¿Qué definición? ¿A partir de qué momento un campesino con bastantes tierras se transforma en un kulak, un campesino rico? Misterio. En ninguna parte hubo una definición. En lo ruso no se puede buscar. Están las fichas policiales. Entonces, y los compañeros, digamos, del Partido Comunista, porque yo soy un anticomunista, pero total, es decir, el marxismo-leninismo me parece una mierda desde todos los puntos de vista, y lo puedo demostrar, y está colgado en internet. Es una visión, de profesional, de ejecutivo, de capitalista, y no es otra cosa, es como domar la clase obrera a base de ejecuciones. Lenin además lo escribió, puso exactamente el mismo nivel a los gusanos. Gusanos era el vocabulario de Fidel Castro, y siguió, digamos, inventó, o supongo que encontró el texto de Lenin, Fidel Castro, en los hacia el 63-64, porque antes se hablaba de psiquitriados o de traidores. La psiquitría en Cuba es un hueso del pollo, de las gallinas. Cuando se corta, se considera que el animal sucumbe, no muere enseguida. Entonces los psiquitriados eran los que iban a Miami, los partidarios del imperialismo yanqui. Entonces después son los gusanos, pero está en Lenin. Entonces los gusanos son todos los partidarios del zar, los de la derecha, y con los gusanos hay los trabajadores que sabotean la producción. Entonces Lenin da un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, los tipógrafos de Pravda, que es el órgano del Partido Comunista, era el órgano del Partido Comunista en Rusia, que no trabajan bien. Se sabe perfectamente que en cada país los tipógrafos, digamos, son la gente que lee más. En España, el socialismo es obra de tipógrafos. Anselmo Lorenzo era tipógrafo. Los tipógrafos siempre, como leen, como son una especie de corrector de los que compaginan tanto los periódicos como los libros, están en la lectura, están en la reflexión. Y para Lenin, los tipógrafos son el ejemplo de trabajadores que hay que, digamos, vigilar. Y entonces dice, ¿qué se hace con esta gente? Con unos se los manda a lavar los váter, con otros se les pone un distintivo amarillo para poder ver dónde están, y con otros se fusila uno de ellos, que era un tipo de castigo del Imperio Romano, entre paréntesis. Es decir, que para Lenin todo es igual. Los obreros tienen que trabajar bien, si no van al paredón. Es la visión de leninista. Es el marxismo-leninismo. Y Lenin, además, es un tipo súper lógico, porque en 1917, prácticamente, entre fines de octubre y diciembre, no solo toma el poder militarmente, sino que continúa lanzando su eslogan, todo el poder a los soviets, y al mismo tiempo, el 20 de diciembre de 1917, supongo que el 20 de diciembre os suena, es la fiesta de los, el día de los trabajadores del Ministerio de Interior en Rusia, era el día. Y entonces el 20 de diciembre sale en el equivalente del boletín oficial una ley para crear la Checa, que es Comisión Extraordinaria contra el saboteo y, contra la contrarrevolución y el saboteo. Eso es decir, y es el equivalente del contraespionaje, la policía secreta. O sea, Lenin de un lado habla de todo el poder de los soviets, del otro lado crea una comisión secreta, y las primeras medidas de Lenin fue que esta comisión interviniera con cierto vigor. De ahí un telegrama mandado a un responsable local, un tal José Stalin: hay que fusilar más, firmado Lenin. Es decir, en la época toda la gente que no seguía el socialismo era digna o de reeducación en un campo de concentración o directamente al paredón. Y es lo que hizo el famoso Santiago Carrillo aquí en Madrid. Es una aplicación de la visión de Lenin, de un modo totalmente lógico. Y por eso Melchor tuvo, digamos, fue apreciado en todos los sentidos de la palabra por los presos franquistas, porque por lo menos una persona que respetaba a digamos en una visión kropotkinista, en una visión anarcosindicalista, una persona se puede equivocar, una persona puede ser de otra clase. Lo importante es que estamos preparando un régimen que es para todos. No es un régimen únicamente para la gente que tiene el carnet de CNT, y después vamos a hacer, como algunos quizá tenían la intención, ¿desde cuándo tiene el carnet? ¿Desde tal año? ¿Desde tal mes? ¡Oh, lo tiene desde hace una semana! Oh, sospechoso, a este no le dejamos tener voz y voto en una reunión. No, era para todo, y por eso este compañero tuvo otra actitud que la de Santiago Carrillo. Santiago Carrillo era literalmente, en la época, era el presidente, o no sé cómo se dice, de las juventudes comunistas, y entonces aplicaba las órdenes de Moscú, que era una especie de Meca o de Roma de socialismo. Y por tanto, en la conquista del PAN hay esta idea de respeto, y durante digamos la autogestión en España hubo respeto también, y en la digamos la parte de Ucrania donde había los magnovistas había libertad de expresión, libertad de prensa para todos, incluso los bolcheviques que combatían a las fuerzas de Magno. Para todas las tendencias, excepto las, digamos, tendencias, la tendencia monárquica. Todas las otras se podían expresar sin ningún tipo de limitación, etcétera. Y todo esto está en la conquista del PAN. Es decir, que los futuros colectivistas estaban empapados en ideas concretas como fue el caso, la economía hay que ir a lo esencial, hay que requisar las casas, hay que requisar el dinero, lo que entre paréntesis no se hizo en España, no se tocó la banca. Después, no hay ninguna pregunta de momento, me dejáis hablar sin parar, increíble. Bueno, de momento solo estoy hablando de un libro, después hablo del otro y me voy a parar. Y no sé, cuando hablo de España siempre tengo una pregunta para hacerme a mí mismo, en caso de timidez generalizada y duradera, pero creo que no voy a tener en este caso para Conquista del Pan y Moral de Kropotkin, pero quiero decir que es un libro que se lee y además tiene la ventaja sobre los libros actuales, es que Kropotkin prevé objeciones, un capítulo que se llama Objeciones. Actualmente cuando publicamos una revista o un libro no hay ningún tipo de objeción, lo vemos como ya totalmente normal. En la época, digamos, había una apertura, una capacidad de dialogar, de debatir. Me parece que estaba más en la mentalidad de la época. Actualmente cada uno está en su rincón y no se debate. No hay nadie que sea de un partido trotskista o del Partido Comunista Español o de Falange aquí, no, es una pena. La primera exposición que hice en España, en Zaragoza, en el 76, había un falangista y después me preguntó, pero José Antonio no habló de autogestión, y le dije no, yo tengo las obras, el tomo este, la obra completa, las obras de José Antonio, pero te puede buscar en el índice, además la palabra no existía en la época, no se usaba, pero no, José Antonio no escribió sobre autogestión, porque era la época de la locura de los carlistas que estaban a favor de la autogestión. Bueno, no voy a hacer la historia de los requetés, porque primero son incapaces y porque es muy normal el estúpido actual que se dice presidente del gobierno habló de socialismo libertario. Entonces es totalmente lógico. El Vaticano en los años 63-64 hablaban también de colectivismo y autogestión, así que la recuperación es una cosa banal. Ahora voy a dejar el digamos la conquista del pan, que me parece por tanto súper actual y súper formadora, para pasar a la moral. Entonces, la moral es, bueno, yo como un tonto había tomado la traducción castellana como buena, después me puse a mirarla y me pareció que había cosas que no podían ser escritas así, y cuando hice ya un cotejo riguroso, me tuve que rehacerlo todo con mi compañera, y la idea que fue sugerida por el compañero editor de Buenos Aires de la colección Utopía, compañero Juan Carlos Pujalde, fue de agregar algo, y efectivamente es un texto corto. Quiero decir que este texto, La moral de Kropotkin, me parece que hay algunas partes que yo no habría, en fin, yo no soy Kropotkin, no tengo absolutamente nada que ver a nivel de escribir, etcétera, pero lo que me choca un poco es imaginar, es hacer una analogía, como hace, muy continua, entre la moral animal y la moral humana. Entonces yo en este caso, cuando se habla mucho de las hormigas, de las abejas, algunos comportamientos colectivos, a mí eso me horripila. Bueno, pero dejando esto aparte, que seguramente son mis fantasías o prejuicios o no sé qué, lo importante es que en la época de Kropotkin, como lo vuelve a plantear en su libro La Ética, el problema era la influencia de un libro de Dostoyevsky que plantea el problema de que un ateo, como no tiene moral, no tiene moral basada en Dios, en el miedo a una venganza después de la muerte de Dios, es forzosamente una persona sin ética. Y es, entre paréntesis, exactamente lo que piensan todos los católicos y el Opus Dei actualmente. Por eso esta histeria vaticanista de no, a pesar del oscurantismo vaticano, vamos a seguir hacia la luz anarcosindicalista. Entonces decía, esta histeria de beatificar, santificar, no me preguntéis la diferencia, soy incapaz de comprender porque estoy esperando para ser bautizado y no sé de qué religión podría, digamos, en qué podría apoyarme, pero bautizar los mártires de la guerra civil es suponer que los rojos no tenían ética, que eran asesinos. Además se ve por todas partes, dejando aparte los gloriosos caídos por Dios y por España y los símbolos franquistas, en el fondo no es esto lo impresionante o lo peligroso, es lo que queda en las mentalidades, que una persona que esté en el metro con, digamos, símbolos o... estoy buscando una palabra que es muy buena, con símbolos, digamos, antifascistas, pueda ser apuñalada por un soldado profesional, es típico. Es decir, que el rojo es un poco la mentalidad bolchevique, la mentalidad marxista-leninista. Una persona de origen burgués o un kulak es digna de campo de concentración o tiene que ser fusilada. Y para un... una persona de derecha hoy en España, por ejemplo, en 2008, es lo mismo, se saca el puñal y se lo mata, la reacción lógica. Entre paréntesis, en la ex Unión Soviética, o sea en Rusia, pasa exactamente lo mismo en 2008, es decir que como sabéis, además ahí los marxistas están siempre con una cosa que Kropotkin critica con mucha razón, que es la dialéctica. Entonces la dialéctica, supongo marxista-leninista o marxista, hace que actualmente existe un partido bolchevique y nacional, o exactamente partido comunista ruso, partido comunista nacional ruso, que son los fascistas. Es decir, que conservan la grandeza de Rusia, grandeza del siglo XX, que es el Partido Comunista Bolchevique, pero evidentemente con blancos, no con gente de origen turco, kazajo, cherqueso, etcétera, únicamente eslavos y de religión ortodoxa, que es la única verdadera, porque va hacia, digamos, ortodoxo. Literalmente en ruso son los eslavos que tienen la razón, pravoslavo. Con muchas palabras rusas tienen una doble significación, entonces se puede comprender que tienen la razón o que están en el camino que va hacia, digamos, la verdad. Entonces, digamos, estas reacciones de matar al que no tiene el mismo pensamiento y que se atribuye a los ateos, era muy importante encontrar una justificación de la moral. Y el folleto de Kropotkin está fundado en el que, por eso su iba a decir su adicción, pero su afición o su interés por equiparar comportamiento de solidaridad, comportamientos generosos de apoyo mutuo de los seres humanos, y digamos, puesto que el ser humano se parece mucho a los animales, entonces, y de otros animales, o incluso, como pone para abejas y hormigas, de insectos. Y tiene ejemplos que son convincentes, eso es indudable. Pero él continúa y dice que en la vida tenemos reacciones solidarias, por ejemplo, en caso de incendio, de accidentes, cuando vemos a otros que están en una tragedia, digamos, corporal, física, instintos de ayudas, y después termina diciendo el ideal del ser humano es, digamos, la superación, es ir más allá, y sobre todo hace una oposición entre estar en un estado vegetativo, que actualmente tenemos en muchos casos una persona que está en estado vegetativo, entonces se la mantiene artificialmente o no, o sea que para nosotros como lectores estar en una situación vegetativa es muy, digamos, creo que muy fácil de comprender. Y el estado vegetativo hoy lo podemos comprender de varias maneras. El año 2008, bueno, pero cruzada, pero es el aniversario de los hechos de mayo, junio del 68, y en Francia, evidentemente, el poder está tratando de recuperar, de hundir, de asfixiar todo lo que hubo en el 68, y justamente, es decir, se limita el 68 a unos estudiantes de la buena de la burguesía, que ahora todos son ejecutivos, el número 2 de la patronal francesa, el MEDEF, se llama Kessler, y el señor Kessler era maoísta y es autor de un libro sobre la autogestión desde un punto de vista que, digamos, la visión estalinista es blanda al lado de la visión que tenía el maoísta Kessler en los años 70, y ahora es un partidario de todo lo que puede ser deslocalización, despidos, etcétera, etcétera, expedientes de regulación de empleo, todo lo que queráis, es el mismo. Entonces se toma evoluciones de hijo putas de esta manera como el único sentido del mayo del 68, y se olvida esta fórmula que había, metro boulot dodo, que viene a ser transporte, curro y dormir. O sea que la vida de la gente no es nada más, es una vida vegetativa. La vida, y entonces se podría continuar, ¿qué es la vida que ofrece actualmente el sistema capitalista? Grosso modo, empleos de mierda, después las letras, descansar y volver a hacer un curro de mierda, es decir, que estamos en una vida vegetativa realmente, lo que Kropotkin no había visto, pero que para nosotros tiene mucha, digamos, mucho significado. Y al final es, hay que vivir sobre, subentendido, con una vida solidaria, con un ideal de apoyar a los otros, de cambiar ese sistema y no estar vegetando. Es, digamos, el hilo conductor de su folleto. Y entonces, como el editor me pedía algunas páginas, no sé, hice, digamos, dos partes. Otros aspectos de la moral en la obra de Kropotkin, y hay muchos aspectos que él no pudo en estas pocas páginas o no pensó tratar, como la cárcel, porque Kropotkin tiene el interés que estuvo, creo, 4 años en una cárcel, además una cárcel para políticos, una cárcel, digamos, para presos peligrosos en Rusia con el régimen zarista, y estuvo también 4 años en Francia, en una cárcel, digamos, que no especialmente para presos políticos, pero para condenados, y además en los Alpes franceses y en invierno. Aunque uno es ruso, cuando no hay ninguna calefacción sufre del frío. Entonces hizo un folleto sobre, digamos, mi detención en Rusia, mi detención en Francia, y sobre el hecho de que la cárcel no sirve absolutamente para nada, ningún tipo de redención, que la cárcel solo contribuye o impone a que los detenidos estén en situaciones morales peores que antes, es decir, páginas que son totalmente actuales, puesto que a nivel de detención tenemos ahora sistemas de muerte lenta muchísimos mejores que antes. Y hay múltiples aspectos que él desarrolló, como por ejemplo, voy a tomar la violencia porque es muy, digamos, cotidiana en la vida que tenemos. Entonces, evidentemente, habla de que la violencia que se atribuye a los anarquistas es únicamente una defensa contra el sistema, y que es evidente, para que haya un cambio de sociedad, un mínimo de violencia es necesaria, pero no es de ninguna manera un pilar de la práctica o del ideal libertario en absoluto. Y entre paréntesis puse una correspondencia indirecta entre Tolstoy, el creador de la no violencia como sistema, y Kropotkin. Correspondencia indirecta porque Kropotkin intervino para el traslado, lo que muestra entre paréntesis la apertura de ideas de Kropotkin, el traslado de miembros rusos de una secta que se llaman los Dujovor, y Dujovor, que quiere decir literalmente Dujo, es el espíritu, digamos, hacia Dios, y Bor es el combatiente, o sea, vendría a ser combatiente de Dios, o sea, más o menos lo que era, si se toman las letras, las palabras como son, o el Opus Dei o los jesuitas. Pero los Dujovor eran y son pacifistas totales, y además que practican el colectivismo. Entonces Kropotkin, como estaban en una situación de represión muy fuerte en la Rusia zarista, imaginó que, y como era un geógrafo, bueno, vamos a ver, internacionalmente famoso, propuso al gobierno canadiense, puesto que estos Dujovores vivían en una parte de Siberia, en una parte de Canadá que tenía características geográficas similares y climáticas, y que pudieran emigrar, que Canadá aceptara recibir unos miles de Dujovor de Rusia. Y se pudo hacer, y como Tolstoy al mismo tiempo apoyaba a los Dujovor, hubo, digamos, un diálogo, entre una correspondencia entre el secretario de Tolstoy y Kropotkin, y visiblemente Tolstoy dictó cartas directamente para Kropotkin, y se ve que hay una profunda, un respeto mutuo, aunque Kropotkin siempre mantuvo su, digamos, su aceptación de la violencia. Pero, ¿qué muestra esto? Muestra que no hay que olvidar que en España en los años 30 hubo un anticlericalismo loco, en el sentido político y psíquico de la palabra, y os recuerdo que Buenaventura Durruti, llegando a un pueblo a fines de julio del 36, se encontró con que querían fusilar a una persona. Entonces preguntó, bueno, ¿qué pasa? Ah, bueno, este es un cura, vamos a fusilar. Ah, bien. ¿Y qué hizo este cura? Ah, pues nada. Pero no maltrató a personas del pueblo, estaba con el cacique, o estaba en la relación con lo que se decía en la época, los facciosos. La palabra franquista aparece hacia fines del... hacia octubre del 36, antes no, entonces estaba con los facciosos. No, no, nada. Pero hay una persona del pueblo que se tiene que quejar de sevicias, de maltratos de este cura. No, nadie. No, no, pero es un cura, lo vamos a matar. Y entonces Bruto dijo, oh, bueno, si nadie lo quiere en el pueblo, si no ha hecho nada, lo tomo yo. Y lo puso de secretario. Y se quedó de secretario y después escribió un libro. Yo, Mosén Arnal, secretario de Durruti. Es decir que Kropotkin, bueno, creo que Durruti no conocía este episodio, porque poco conocido. No es porque Durruti tuviera una laguna especial, no, es que creo que incluso en España, en lengua española hasta hoy, tampoco se conocía. Esta actitud, digamos, de Durruti y la actitud de Kropotkin es lógica. No se juzga una persona según una etiqueta. Por ejemplo, hay un montón de compañeros antifranquistas que murieron fusilados aquí en las cárceles, y antes de ir delante, digamos, del pelotón de ejecución, murieron gritando ¡Viva Stalin! ¿Pero qué era Viva Stalin para ellos? Ellos no sabían nada, digamos, de las hijaputeses, como se dice en Argentina, de Stalin. No sabían nada. Stalin para ellos era el símbolo de otra sociedad. Veían Unión Soviética como lo que habrían querido durante la República. Es decir, ya no hay explotación, ya no hay explotación de los ricos sobre los pobres, ya no hay explotación de la mujer, porque el partido trató de implantar, por ejemplo, la igualdad de salarios sin conseguirla mucho más que el Partido Socialista, que en muchos casos que SNT. Es decir, que muchos militantes de base podían tener, digamos, una pinturita marxista-leninista o stalinista, pero no tiene nada que ver con, digamos, las actitudes, las reacciones de la gente. Entonces, Kropotkin y Durruti en este caso no se ocuparon de la etiqueta. Una persona puede ser cura porque nunca había oído hablar de otra cosa. Hubo un montón de gente que colgó los hábitos durante la guerra civil, y mujeres, etcétera. Entonces, creo que es una lección muy importante las otras facetas que Kropotkin tenía de la moral. Entonces yo hablaba de violencia y Kropotkin habló de terrorismo como ruso, porque Kropotkin tuvo, y es, me parece, importante en su visión justamente de la práctica de la ética en la vida corriente. Durante 41 años estuvo en la emigración, y en la emigración, tanto en Francia como después, sobre todo en Inglaterra, participó en el movimiento libertario, pero paralelamente tuvo una actividad continua de cara al movimiento ruso en ruso, solo que, bueno, no lo he escrito porque, bueno, no correspondía, pero yo creo que también quizá no tuvo tiempo. Me parece un error enorme de Kropotkin de no haber traducido gran parte de sus textos en ruso para la militancia rusa, porque justamente encontré textos sobre la violencia en 1905-1906, cuando había una represión enorme del zarismo sobre la Rusia de los consejos de los soviets. Y entonces Kropotkin dice, en este momento de explotación, de miseria y de represión, no se puede criticar la violencia de los revolucionarios, porque sería un acto en contra de la moral, porque en esta situación no se puede discutir, hay que sobrevivir. Pero dice, nuestra finalidad es la revolución, y la revolución no es solo, no nos basamos únicamente en unos medios técnicos. La moral es el pilar que acompaña. Estamos haciendo una sociedad con otros valores, y estos otros valores nunca pueden ser apartados o marginados. Son sus textos en rusos, y para mí es una pena que yo tenga que traducirlos ahora, que no lo hubiera hecho él, que lo habría hecho mucho mejor, porque tenía una capacidad lingüística en francés y en inglés, bueno, como se dice en la academia, de puta madre, por lo menos cuando estaba Cela, ahora no sé. Y parece, yo había escrito, yo tengo la facilidad de no poder leerme, es increíble. Y también hay un texto absolutamente genial, una ponencia de un congreso, pero la ponencia la propuso Kropotkin y fue adoptada a propósito de los atentados. Entonces, y es una cosa, iba a decir, muy útil. Si hacemos, si yo hago un atentado, entonces este atentado, Kropotkin no redacta así, pero es la interpretación que doy. Si para comprender el atentado, la persona que he matado, si para comprender la gente tiene que, joder, se mató a fulano, ¿Y por qué? Entonces ya dice, esto no sirve para nada. Se mata, por ejemplo, entonces voy a dar ejemplo, una persona que despide a, por ejemplo, que explota. Voy a tomar un ejemplo porque aquí no tengo, pero sin papeles tengo uno. Hay muchos empresarios de pymes, etcétera, que tienen sin papeles, 10, 14, 20, que no los quieren regularizar cuando es una obligación legal. Entonces, si yo mato a un empresario de este tipo, ningún problema. Nadie se plantea del por qué. Se dice, bueno, bien empleado. Está claro. Esto es un atentado que vale la pena. Esto es la ponencia de Kropotkin. La gente de la calle tiene que comprender enseguida. Si la gente de la calle se empieza a hacer preguntas, es que la cosa no servía absolutamente para nada. Entonces, la visión de la moral de Kropotkin. Una pregunta, muy bien, vamos. No, digo que de todas maneras, sí, eso estaba muy bien en la época de Kropotkin, pero ahora tú matas a tres de todos los empresarios y bueno, pues resulta que eran la mejor persona, no tiene más que defender 5 minutos en la caja tonta. Ah, eso, entonces, ya, sí, eso me parece muy bueno. Por eso tenemos que tener. Digamos que Kropotkin además habla de la gente, no iba a decir la gente interesada, pero digamos la gente que conoce a este empresario. Es evidente que tanto en la época de Kropotkin como en la época actual, los medios de propaganda recuperan. Creo que en este caso, lo voy a hacer malo, pero en la medida que tomemos la hipótesis hasta el final, yo hice el atentado, entonces por lo menos yo sé que a nivel local la gente lo comprende sin ningún problema, todos los empleados de la empresa lo ven, lo hay, y por tanto sus familiares, y por tanto los vecinos, y por tanto los amigos de ellos, todos ven el impacto. Entonces depende, no sé, la gente que está en la prensa sabe perfectamente que depende a dónde queremos, digamos, tener una influencia. Yo creo, me parece que es una deformación, porque eso es una anécdota de hace algunos años, que había que ir a no sé qué parte y tenía que estar la prensa para que se pueda ver que había una manifestación, la prensa burguesa, evidentemente, y no estaban los reporteros, fotógrafos y periodistas de la prensa burguesa. Entonces había compañeros y decía, bueno, pues ya se jodió, no volvemos a casa, no hace falta manifestar, puesto que no está la prensa. Y creo que no tenemos que estar supeditados a que fulano de tal periódico, nos dedique 3 líneas, 10 líneas con tal tipo de título, de titular, porque si no, ¿a dónde vamos? Creo que lo que dices totalmente es razonable, sensato, pero depende a qué nivel queremos tener un impacto. Si es un impacto a nivel regional, autonómico, decir que voy a hacer un atentado o hice un atentado en tal parte, en Málaga, entonces para mí lo que me interesa es que se sepa en Málaga capital, por ejemplo, que no se sepa, no se conozca en Cuenca o Zaragoza. Bueno, todo era para contestar a esta, digamos, a este diálogo póstumo entre un grupo optimista y tu intervención. Entonces, traté de, digamos, dar otros ejemplos, otras facetas de los enfoques de la moral de Kropotkin, y hice otra parte, que es la última, entonces me va a permitir llegar al final de esta larga exposición, Kropotkin y la moral en su vida personal. Entonces puede ser muy atrevido, porque ¿qué conozco, qué conocemos de la vida personal de Kropotkin? Entonces hay una fuente muy buena, que no son sus memorias, porque las memorias de una persona, bueno, son importantes como testimonio, pero la persona nunca va a hablar de su vida personal, lo que hace, su comportamiento con su pareja, todo no aparece nunca. Pero tenemos la suerte de que hay una correspondencia de Kropotkin entre 1897 y 1917. Una correspondencia entre Kropotkin y una compañera, correspondencia en ruso. Y todo es una suerte. Y la segunda suerte es que está editada, entonces, la típica edición universitaria. Entonces la gente es súper contenta, está editado por un súper especialista, hay notas muy buenas. Entonces está editado en Francia, con notas en francés, y las el equivalente a las 600 páginas en ruso, están en ruso. O sea, es un libro súper útil para la gente de a pie, pero los que no saben ruso es un poco limitado. Ahora, esta correspondencia me sirvió para sacar una serie de, digamos, puntos, y yo dividí, digamos, 3 partes en, digamos, Kropotkin y la moral. Es que Kropotkin, a diferencia de mucha gente, de muchos militantes, empezó a definirse como militante a los 31 años. Y había, digamos que Kropotkin visiblemente era un rebelde, porque era de una familia, una nobleza, como se dice, tenía más alcurnia que la propia familia del zar, lo que históricamente es exacto. Fue, digamos, educado un poco como el Juan Carlos, en una academia especial, prácticamente dirigida, asesorada por el zar, conocía personalmente al zar, y cuando terminó los estudios con, digamos, muy buenas apreciaciones, eligió un regimiento de prácticamente soldados rebeldes en Siberia, que es como para, supongo, un oficial que sale de la Academia de Zaragoza pedir estar en Extremadura, cerca de Cáceres. O sea, una locura total. Visiblemente quería hacer su propia, fraguar su propia personalidad, no estar bajo tutela o no seguir un camino fácil. Y entonces en Siberia trató de hacer lo que le parecía útil, y como dicen sus memorias, en este aspecto es un testimonio útil, vio que no había ninguna manera. Es decir, que empezó por la vía militar y al mismo tiempo la vía administrativa, proponer reformas en Siberia, y todo esto fue, digamos, o se quedó en un cajón, fue apartado. Al mismo tiempo, como tenía una capacidad, aplicó teorías totalmente nuevas sobre formaciones, digamos, montañosas, hizo desde el punto de vista militar reconocimiento de frontera entre la parte de Siberia que linda con China, encontró, por ejemplo, hay una cumbre que se llama Cumbre Kropotkin, porque la encontró él, y al mismo tiempo escribió un largo estudio que mandó sobre una teoría sobre la formación glaciar en tal momento, y fue prácticamente aceptado en la academia, y en este mismo momento, a los 31 años, cuando, digamos, su formación personal, sus anhelos científicos están totalmente colmados, decide que tiene que comprender mejor el mundo, pide un pasaporte y va al extranjero para conocer las diferentes variantes del socialismo. Y va a Suiza, y aquí hay un aspecto que se puede comprender o que se puede discutir, es que va a Suiza, evidentemente, bueno, digamos, en la época hasta 1917, todas las familias cultas o las familias con dinero en Rusia, todas eran bilingües o trilingües, es decir, sabían francés y ruso obligatoriamente y eventualmente el alemán. Entonces, Kropotkin contacta a los medios socialistas de lengua francesa, de lengua rusa, y lo hace como un científico. Es decir, contacta a todos los que se dicen socialistas, tanto lo que llamamos autoritarios como libertarios. Y al final dice, bueno, he probado, he visto y me siento libertario. Y vuelve a Rusia y decide hacer una labor clandestina con un grupo que se llama el Círculo Tchaikovsky, que no tiene nada que ver con el músico Tchaikovsky, digamos, un apellido ruso no muy banal, pero digamos repetido, recurrente. Y ahí, en este grupo, ¿qué hace como trabajo? Dos tipos de trabajo. Proponen un programa de reconstrucción social que no es libertario aún, es un programa interesante, bastante largo, que solo existe en inglés, me parece, actualmente. No tengo ganas de traducirlo al castellano o al francés, porque no es una prioridad para mí. Yo hago cosas que me parecen prioritarias para el día a día, si no, lo demás lo dejo. Lo que hace también es propaganda con un nombre falso, entre los obreros, y son como clases de formación política, y en un momento está detenido, y entonces la policía detiene al, no sé, no me acuerdo del seudónimo que tenía, pero muy contenta de haber detenido al propagandista peligroso, y escándalo, es prácticamente de una familia, un abolengo, entonces es un escándalo, lo que explica que estuvo bastante, digamos, vigilado, castigado en la cárcel. Entonces es un aspecto de la moral, la capacidad de no seguir en un régimen, una sociedad que considera podrida, explotadora, y que no, aunque él habría podido encontrarse un camino, un puesto encubrado y haber podido gozar de su riqueza con su familia. Primer punto, en que la moral es lógica, es consecuente. Segundo aspecto, entonces, siempre lo mismo, no sé qué he puesto. Segundo punto es en su labor personal, digamos que en su labor personal como científico, publicó el apoyo mutuo, digamos que improvisó en ámbitos en que él podía avanzar, dada su formación matemática y geográfica de alto nivel. Y decidió improvisar, digamos, entre comillas, en el campo histórico, escribiendo una historia sobre la Revolución Francesa. Y allí hay un problema, porque un compañero especialista de la Revolución Francesa, con una formación prácticamente de historiador, James Guillaume, le dijo: mucho cuidado, si tú te avanzas, me parece. Tú escribiste muy bien en el campo científico, pero esto no lo conoces. Y hay que tener mucho cuidado porque te puedes equivocar. Hay mucho material que consultar, muy difícil. Y en algunos momentos, para algunos documentos, le dijo: no, no, la interpretación que haces no es así. Es decir, que tenemos la correspondencia de James Guillaume, la correspondencia de Kropotkin, en algunos momentos muy violenta, porque James Guillaume le decía más o menos: tú puedes escribir, te puedes equivocar, pero en este caso te vas a equivocar a nivel personal y te vas a equivocar a nivel de vocero o representante del movimiento anarquista. Entonces no te puedes permitir defender tal cosa porque es contraproducente para el movimiento. Y es interesante de paso porque tenemos un estudio de dos historiadores soviéticos que colgué el texto está en francés, de los años 60, lo colgué en internet, y los historiadores soviéticos hacen un estudio paralelo de un texto de un historiador marxista francés, no muy formado al marxismo, pero que se llama Jaurès, sobre la Revolución Francesa, y el texto de Kropotkin. Y tienen los archivos personales de Kropotkin, puesto que murió en la Unión Soviética, y tienen una edición de la obra de Jaurès con una serie de anotaciones manuscritas de Kropotkin. Entonces pudieron, lo que no fue fácil, deletrear, porque Kropotkin escribía como cada uno de nosotros, no escribía por qué, escribía qué, etcétera, etcétera. Abreviaturas, y bueno, la dificultad de leerse o de leer la escritura ajena, y pudieron hacer un estudio bastante profundo, diciendo que, y sabiendo la correspondencia con James Guillaume, diciendo: no, no, pero Kropotkin tenía totalmente razón. O sea, podemos ver en este caso de moral en que Kropotkin estaba en algunos momentos en oposición muy fuerte con un compañero, y cómo, porque digamos, era sobre la interpretación de algunos hechos, algunas leyes, algunos motines de la Revolución Francesa. Y Kropotkin mantuvo su interpretación con el, digamos, su hilo conductor era que, conociendo bien el mundo campesino, los campesinos de la Revolución Francesa forzosamente tenían reacciones que se podían tener campesinos que él conocía, sobre todo de Rusia. Y evidentemente Guillaume le decía: pero esto es un anacronismo, ¿cómo puedes tomar tu conocimiento de los campesinos actuales con los de otro país, de Francia, prácticamente un siglo atrás? Entonces aquí es interesante ver cómo otra vez la intuición de Kropotkin fue buena, y cómo mantuvo su criterio a pesar de una oposición fuerte. Otro, digamos, voy a tomar el libro a ver si que he puesto Es que yo no he visto el libro aún, lo bajé de internet y tengo las fotocopias, lo que a veces es un poco jodido. Pero sí, la otra postura, digamos, moral de Kropotkin, es a propósito de las expropiaciones. Entonces, expropiación, problema de vocabulario, en la prensa actual se dice atraco. La expropiación viene a ser recuperación del dinero de la burguesía robado a los trabajadores. Y este tipo de expropiación se puede hacer, como hacían Bonnot y otros, con la pistola, como hizo Durruti y Ascaso y otros compañeros en México, Uruguay y Argentina con metralleta, pero es una expropiación. Entonces, Kropotkin mantuvo que cuando se publica una revista de compañeros, no se puede aceptar y no se puede basar la financiación de la revista en expropiaciones. La revista tiene que tener su autonomía, subentendido porque los expropiadores no los controlamos, es una aplicación de las ideas libertarias, no los controlamos. Y además, como es dinero, si ellos caen en una redada, este dinero puede hacer caer la revista también. Entonces, para gente, si hay gente aquí que está con prensa tipo Solidaridad, tipo Contramarcha, tipo Rojinegro, es un consejo quizá que puede ser útil, y no apoyarse en expropiaciones. Entre paréntesis, tenemos exactamente, yo puse la nota, me permití poner una nota a Kropotkin para decir que Durruti, Ascaso y García Oliver dieron el fruto de algunas expropiaciones a un compañero francés, Sebastián Faure, que publicó la enciclopedia anarquista, que está publicada con fondos de expropiaciones. En la época no se sabía mucho y ahora se sabe, está escrito, digamos, demostrado, ningún problema. Entonces no quiero, en fin, si hago una expropiación, bueno, es posible que yo me ponga a financiar algún periódico español o lo que sea. Bien, dicho de paso. El otro aspecto de la moral de Kropotkin, entonces, ya es un aspecto que yo discuto y que fue muy discutido en la época, es una lógica interna que viene directamente del siglo XIX, que ya aparece en Bakunin, pero no de un modo tan fuerte como en Kropotkin, es la división cultural entre los pueblos germánicos y los pueblos latinos, que supuestamente los pueblos germánicos están formateados por su cultura interna hacia el verticalismo, un régimen estatal, que los propios trabajadores no tienen mucha capacidad de eliminar, y los pueblos latinos están, digamos, inclinados hacia una visión horizontal, para hablar con términos actuales, y que por tanto tienden a las ideas libertarias. A partir de esto, que aparece a veces en Bakunin, pero no de un modo tajante, en Kropotkin es tajante. Es decir, todo lo que es germánico del norte no puede conocer las ideas libertarias. Y por tanto, la visión de Kropotkin es, porque ya se sabía en la política internacional a partir de 1902 o 3, que iba a explotar una guerra entre Francia y Alemania. Era simplemente un problema de fecha. En 1905 hubo prácticamente una amenaza de guerra con la presencia de una escuadra alemana en Marruecos, lo que perjudicaba los intereses de Francia y España, pero sobre todo Francia, etcétera. Y Kropotkin escribió ya 1905, va a explotar la guerra, hay que apoyar a Francia, hay que tomar partido, porque es la suerte, es el futuro del socialismo libertario. Si Francia otra vez, como fue en 1870, está vencida por Alemania, el socialismo, las ideas socialistas desaparecen para 50 años. Incluso agregó, tenía en la época 70 años, más o menos, ¿no? Si fuera más joven, cogería el fusil para ir a luchar. 1914, Primera Guerra Mundial. Kropotkin toma una postura, digamos, personal a favor. 1916 lanza un manifiesto firmado por varios compañeros, todos amigos de Kropotkin. Parece que Ricardo Meyer firmó, pero no totalmente seguro. Y estos compañeros dicen más o menos la idea de Kropotkin, la suerte del socialismo está en juego, tenemos que apoyar la guerra actual de Francia y Gran Bretaña, etcétera. Y entonces explotó evidentemente un contramanifiesto, sobre todo de, digamos, con Malatesta, muchos compañeros franceses y muchos compañeros italianos, y muchos más que los que habían firmado la postura de Kropotkin, para decir que, en fin, la postura, digamos, normal, es una guerra de clase, los proletarios no tienen que elegir entre buenos o malos, digamos, capitalistas. Y la polémica continuó. Yo doy ejemplos de que dicen, bueno, Kropotkin olvidó totalmente el concepto de clase, se deja llevar de su visión patriotera, y Kropotkin finalmente tomó una decisión a los 75 años, decidió abandonar Gran Bretaña, como en febrero de 1917 aparecían los soviets, decidió volver a Rusia. Entonces, me parece que es una lógica. Estoy en contra de los alemanes, Rusia lucha con Francia, ahora ya no hay oposición a que vuelva a mi país. Pero 41 años después, sabéis perfectamente que tenemos un montón de sedentistas. Voy a tomar simplemente un ejemplo: Francisco Giner, que es de Sabadell, que tiene 92 años, está en Francia, está en el norte de París, y hay un montón así. Por ejemplo, Sara Berenguer, que está en Nimes, Antonia Fontanillas, que está cerca de París, no vuelven a España. Y no vuelven, bueno, estaba hablando con un compañero, para mí por dos motivos: porque el movimiento social es muy inferior a los años 30, es una constatación indiscutible, y también que la España actual no les desagrada profundamente. Entonces, y Kropotkin, digamos, a los 75 años, puede decir, en lugar de quedar en Gran Bretaña, donde tenía su biblioteca, donde tenía facilidad, un montón de amigos, posibilidad de escribir en la prensa, digamos, lanzar manifiestos, artículos a favor de Rusia, lo dejó todo. Entonces, ¿qué sabía de Rusia? Curiosamente, Kropotkin quedó en contacto con Rusia y con los rusos de todo tipo. Es decir, siguió en contacto con colegas geógrafos, siguió en contacto indirectamente con colegas de la Academia Militar, siguió en contacto con cualquier científico, hombre de letras que iba a Inglaterra. Y como dice una persona, un ruso que se llama Iván Maisky, que relativamente conocida porque conocido porque era un hispanista soviético y antes de ingresar en el Partido Comunista estaba en el Partido, digamos, Socialista, o sea que era menchevique en la jerga política de los marxistas. Y Iván Maisky tiene un texto en ruso muy bonito, decía, bueno, a la casa de Kropotkin iban todos. Iba, por ejemplo, un ex embajador ruso en Londres, absolutamente todos. Es decir, que se mantuvo en contacto, se mantuvo al corriente, y cuando volvió, fue efectivamente y allí, desde el punto de vista de la moral, ya hay, me parece, que ya Kropotkin saltaba. Digamos que con su postura a favor de Francia y Gran Bretaña se olvidaba del concepto de lucha de clase, y con su vuelta a Rusia en 1917 se dejó medios seducir por el gobierno. Levino llegó a Petrogrado o San Petersburgo y había prácticamente el gobierno, o sea, el gobierno de Kerensky le acogió oficialmente, el ejército, una orquesta, etcétera, 10.000 personas. Entonces, y Kerensky, el primer ministro, le propuso un ministerio, no recuerdo de qué, y Kropotkin se negó, pero no se negó a participar en una conferencia en el mes de agosto del 17, que era una conferencia con otro, digamos, pilar del pensamiento socialista marxista, Kerensky, se llama Plekhanov. O sea, los dos tenían más o menos la misma edad, estuvieron en una conferencia que estaba totalmente manipulada por el gobierno, y la presencia de Kropotkin era más o menos absurda, sobre todo al lado del jefe del gobierno, al lado de Plekhanov, como si, digamos, García Oliver hubiera aceptado estar al lado de Santiago Carrillo y del jefe del Estado en los años fines del 70, principios del 80, o sea, un absurdo. Y Kropotkin tuvo, digamos, sus ribetes de tratar de trabajar a alto nivel, una especie de instituto sobre el colectivismo, etcétera. Y a partir del 18 seguramente vio que todas sus ilusiones de trabajar desde arriba no podían ser logradas, aplicadas, y entonces se interesó en la edición a lo ruso de todas sus obras por los compañeros de Delo Truda, que quiere decir literalmente acción laboral o acción y trabajo, con prólogos o posfacios sobre la situación actual, sobre la situación en el momento 1918-1919, y también, como era una personalidad enorme, escribió a Lenin. Escribió a Lenin, que entonces puse que hay un centenar de cartas a Lenin, solo hay dos conocidas, pero seguro que cualquier especialista ruso va a sacar una carta, quizá como los deportistas, que algunos especialistas rusos del deporte que hacen una plusmarca de un centímetro con la pértiga, y después al mes siguiente 2 centímetros, un centímetro más, para ganar dinero. Entonces supongo que algún estudioso ruso va a sacar una carta inédita, después una segunda carta, después una tercera, y va a cobrar de alguna revista occidental de historia. Esto ya es cantado. Pero quiero decir que Kropotkin, para fines de su vida, no solo que mandó cartas a Lenin y dos que tenemos, sino que se entrevistó con Lenin. Y hay un relato, una reseña de la entrevista por el secretario de Lenin, Bruevich, que es súper interesante, en ruso, que puse, y se ve como Lenin y Kropotkin estaban en dos galaxias, y como tanto en el diálogo con Lenin como en las cartas que manda Lenin, ya Kropotkin vuelve, digamos, a su normalidad, es decir, que la visión de clase, la visión de la explotación aparece. Además dice, bueno, estoy en tal pueblo donde murió a 60 kilómetros de Moscú, realmente Dimitrovo, y dice, bueno, los empleados de correos están sin salario desde hace 3 meses, apenas tienen para comer, los de la estación tal cosa, los de, entonces mandaron cartas, pidieron un subsidio hace 4 meses, yo mandé una carta a tal ministerio, Ministerio de Correos, no contestaron. Es decir, le dice a Lenin, bueno, usted está en el mando, pero usted no ve lo que pasa en la vida corriente. Es decir, que son cartas en que aparece el, digamos, anarquista de siempre. Y esto es una muestra que, a pesar de su tropezón, de su desliz final, efectivamente Kropotkin aplicó la moral. Y se aplicó a sí mismo una moral, como decía, para no estar vegetando, sino una moral de superación. Silencio total. ¿Alguna pregunta? El especialista de las ediciones. ¿Sí? Sí, bueno, yo no referente a los libros. Has hablado del problema que tuvo Kropotkin con la guerra. Se le puso todo el movimiento a la guerra del 14. Sí. Se le puso todo el movimiento en contra, especialmente aquí en España, le apoyaba a la teórica Domella. Pero, curiosamente, el argumento que se decía de la guerra del 14, que era una guerra de clases, ¿sabes?, y que los trabajadores pues no tenían que apoyar, esa era la visión anarquista. Sin embargo, en la guerra siguiente mundial, hubo muy pocas voces en contra de ellas, y todos los anarquistas que pudieron lucharon en un bando. Curiosamente, en el bando que lucharon fue en el menos autoritario, que era precisamente el que de la Primera Guerra Mundial apoyaba a Kropotkin. Es decir, hay que apoyar al bando menos autoritario para que el más autoritario salga derrotado. Bueno, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para que los anarquistas piensen de forma tan distinta de una de la otra? Bien. Sí, no, me parece muy bien. Bueno, no digo que es una pregunta manipulada, pero yo tengo una respuesta preparada. Digamos que lo que es totalmente aberrante es que hubo algunos grupos como Cultura Proletaria, periódico de Estados Unidos, de Nueva York, si recuerdo bien. En Cultura Proletaria hubo la postura, digamos, va a decir, tradicional, de que, bueno, en esta guerra no se puede participar, es un absurdo total. Hubo, y hay la práctica, los compañeros, digamos, de Cultura Proletaria en Estados Unidos no tenían aparentemente ejemplos concretos. Lo que pasa es que en Francia, por ejemplo, puesto que el movimiento libertario polaco, italiano, alemán estaba bajo tutela fascista, supeditación fascista, el movimiento sueco, bueno, Suecia no participó en la guerra, en Holanda no conozco bien, había un compañero súper, digamos, pacifista, que se me escapa el nombre, el apellido, pero lo tenéis en el libro de enseñanzas de la Revolución Española de Vernon Richards, en que él decía, bueno, los compañeros españoles como postura sobre los eventos españoles, y decía, no tenían que oponerse con las armas a la derecha del ejército, tenían que reunirse en las calles, hacer una barricada de pechos, y los militares habrían bajado las armas, porque la violencia de parte nuestra es incompatible, no es anarquismo. Una postura que en España, que yo sepa, nada, no tuvo ningún tipo de efecto. Y entre paréntesis, no es mi aspecto antimarxista-leninista en absoluto, es la suerte de los compañeros tolstoyanos en Rusia. Entonces Lenin, como buen político super manipulador, cuando hubo la revolución de 1917-18, los tolstoyanos estaban a favor, digamos, de la revolución. Y entonces, cuando empezaron los primeros ejércitos blancos, o sea, pagados por el imperialismo francés, inglés y alemán, a intervenir militarmente en Rusia, o sea, Denikin, después Wrangel, los tolstoyanos pidieron a Lenin, como son pacifistas, no estar reclutados, no ser obligados a participar en la guerra. Y Lenin, como tenía muy poco apoyo o necesitaba apoyo, dijo sí. Ya en el 19-20, tolstoyanos al ejército. Evidentemente se negaron. Y entonces fueron al campo, a los campos de concentración, que son prácticamente del 19-20 y que terminaron en el 91. En los campos, los tolstoyanos dijeron, es totalmente injusto que estamos en el campo, nosotros no somos antirrevolucionarios, simplemente no queremos tomar las armas. Entonces hicieron huelga del hambre. ¿Y qué pasó? Se murieron de hambre. Los camaradas, los trabajadores del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de la Checa los dejaron morir de hambre, ni más ni menos. Es decir, que hay momentos en que la no violencia parte del postulado, del supuesto, de hipótesis, que detrás del fusil hay un corazón, hay una persona que piensa. Pero en la realidad, en la realidad yo voy a dar un ejemplo de Amnistía Internacional de los años 80 en Salvador, el ejército salvadoreño, que hacía cuando encontraba una familia de indios, porque no sé por qué las órdenes eran que los indios eran cómplices de los guerrilleros. Entonces veían una familia de indios, había niños, había bebés, entonces tomaban un bebé, lo lanzaban al aire, un soldado y otro lo abatía, como una codorniz, más ni menos, o con una pelotita. Es decir, que vemos que la persona que tiene un arma ya no es, en muchos casos, un ser humano. Tenemos las fotos de las cárceles, o los carceleros también, como mujeres y hombres del ejército de Estados Unidos estaban con una serie de hierarquíes, desnudos, con el perro encima. Es decir, que podemos ver que, diríamos con Kropotkin, un mínimo de violencia es necesario para acabar con gente que en el momento tiene reacciones totalmente inhumanas, peligrosas. Entonces, para volver al caso del ejército, es evidente que el movimiento en 1914-18, el movimiento libertario, fue incapaz de aplicar el internacionalismo. Es decir, que todos los proletarios alemanes y franceses fueron a la guerra cantando. No es, además se pueden ver las fotos. No es, es decir, que había una seguridad que tanto la fuerza de ejército francés, la fuerza de ejército alemán, era tan potente que iban a ganar en algunos días. Unos iban a estar a Berlín, los otros llegar a Berlín o llegar a París en un 2x3, y entonces iba a ser un paseo. Y era realmente una alegría, además con la absolución de no sé cuántos obispos católicos de cada lado, bendiciendo cañones y armas y todo esto. Y la propaganda, por tanto, ni socialista ni anarquista fue, digamos, suficiente, fue una barrera. Entre paréntesis, los socialistas no hicieron nada. Los sindicalistas alemanes, digamos, bajo tutela del Partido Socialista Alemán, o sea, el marxismo, no se ocuparon de esto. Incluso como los socialistas participaban en el gobierno, no podían debilitar la política del gobierno predicando internacionalismo, o sea, no seguir la política de expansión y de futura guerra antifrancesa. Además, Marx siempre dijo que Alemania iba a ser como el centro del socialismo, y por eso Hungría, Rumanía, en fin, hay unos textos, sobre todo de Engels, pero aprobado por Marx, en que dice más o menos que son excrementos, que son ratas que comen el queso que es Alemania. O sea, es gente que tiene que ser germanizada o desaparecer, más o menos. Lo que no tiene nada que ver con Hitler, que hizo desaparecer a los polacos. No, para mí no tiene nada que ver. Ahora, la gran diferencia es que parte del movimiento, parte de los obreros, no aceptó la guerra. Es decir, que la lucha contra la guerra es bastante fuerte, y también la toma de conciencia de que el fascismo era una máquina de aniquilación era muy fuerte. A través de España, en Francia, entre los refugiados antifascistas italianos, alemanes y en Bélgica. Es decir, que no hubo ninguna discusión porque fue, digamos, natural. Digamos que la tragedia fue para los compañeros, camaradas del Partido Comunista, porque a partir de agosto de 1939, el genial Stalin firmó con Hitler un tratado de alianza. Entonces, para el Partido Comunista Español, que el primero de abril había terminado, el primero de abril de 1939 había terminado la guerra aquí, se encuentran con que tienen que aceptar digamos, el régimen alemán que les había machacado, que había machacado con la aviación en Guernica, etcétera, con los tanques que eran de mejor calidad que los tanques rusos, etcétera, con la aviación. Esto fue una tragedia. Entre paréntesis, Franco, que tenía unos 200 o 300 presos soviéticos de algunos barcos que habían sido apresados por la armada franquista, los liberó enseguida. Estuvieron muy poco tiempo en los campos franquistas, y según testimonios en ruso que he leído, no hubo sevicias ni nada particular. Entonces, la participación, yo diría casi confederal, en los ejércitos franceses, ingleses, norteamericanos, era una lógica. El problema fue para los comunistas, como lo digo. Y es verdad que los que no participaron, algunos anarquistas franceses que no participaron en la guerra, que fueron, digamos, fueron a la cárcel como objetor de conciencia, tuvieron dificultad después para adaptarse, volver al movimiento, porque eran, digamos, parecían, se habían apartado del movimiento y no habían tomado el camino del antifascismo, es decir, de los valores, no digo valores democráticos, sino valores de defensa del movimiento obrero, porque el fascismo, entre paréntesis, lo tenemos, está en el poder, en Francia, en Estados Unidos, en España, en Italia. Bueno, en Italia, eso es una evidencia. Pero, es decir, ¿en qué consiste el fascismo? Es lo que nos dicen cada día. Ya no hay ideología. Eso, la ideología es el pasado. Podemos improvisar que haya un ex socialista en el gobierno francés, no tiene ninguna importancia. Además, vemos a un miembro, no es un ex socialista, pero un socialista y un judío, además, que es director del FMI. Podríamos pensar que es un enviado del trotskismo internacional, que todos son judíos, para joder el FMI, provocar la crisis y joder el capitalismo. Y entonces todo bien. No, no, al contrario, es un tipo súper competente. Se tira una tipa de la, una economista del FMI, y el domingo se le dice que está muy bien, que puede continuar. O sea que estamos en una visión totalmente fascista, en que ya no hay lucha de clase. La gente que habla de lucha de clase son más o menos ovnis o tipos que salen de Abisinia o hablan abisinio. Y entonces esto es el fascismo, es esta capacidad de reunir las cabezas pensantes para, digamos, que la patria avance mejor. O sea, son las ideas de Mussolini que aplicó perfectamente el generalísimo aquí. Entonces, por eso la participación en la guerra, en este caso, digamos que la visión de los compañeros era tener armas, quizá para algunos tener una competencia militar. Y después, además, yo conozco a un granadino que era voluntario en el ejército francés, estaba en Italia en una batalla famosa, Monte Cassino. Entonces vino especialmente de Gaulle a condecorar, y sabía de Gaulle que había dos o tres que eran españoles. Entonces dijo: aujourd'hui París, demain Madrid, hoy París, mañana Madrid. O sea que hay que decir, por un lado, los compañeros fueron usados como carne de cañón. Por otro lado, y como fue el caso en los maquis de Francia, era acumular armas cerca de la frontera española y después pasar a la frontera para seguir la lucha. Como hubo esta tentativa del Partido Comunista en el Valle de Arán, pero aunque el Partido Comunista siempre habla de la necesidad de ser científico, materialista, estudiar las cosas, fue, desde el punto de vista militar, una locura. Ninguna preparación, ninguna preparación sólida para atacar, ninguna preparación en el terreno, conocimiento, etcétera, una estupidez. Pero que convenía para la política heroica del partido. Eso era para contestarte, no sé si... Era más cortita, pero bueno. ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, pues sí, yo haría un último comentario para decir que tanto la moral menos, pero las obras de Kropotkin y sobre todo la conquista del pan dieron a los trabajadores, tanto en Rusia como en España, un empuje fenomenal. Porque en la conquista del pan se habla tanto del problema de... Se habla poco, pero bien, de que la mujer se tiene que emancipar también. Es decir, que todos, muchos aspectos están cubiertos. Entonces era esto. Bueno, pues si no hay nada más, dar las gracias a Frank por... No, gracias y a vosotros. Por el prólogo, la conquista y demás. Y bueno, muchas gracias por venir, y el viernes que viene... Si queréis, vamos a presentar una cuestión un poquito más suave, un juego sobre la guerra civil que han sacado de mesa, una fricada total, pero bueno, podéis venir, va a estar divertido. Bueno, que quería hacer solo un apunte, porque yo he leído un poco a Kropotkin, sí, pero que no es temática de estos libros, precisamente, pero sí que es interesante porque siempre ha estado invisibilizado, incluso para dentro del campo sindicalista y anarquista, que es el Kropotkin historiador. Sí. Es decir, yo una vez en el barrio donde vivo estaba hablando con un compañero que era un muy interesado en la historia, además un obrero igual que nosotros era, y entonces desconocía de una manera absoluta, por ejemplo, la etapa correspondiente a la Edad Media, donde nos cuentan desde la oficialidad una historia a su medida, y se desconoce incluso en nuestro campo que entonces había comunidades y había unas estructuras colectivizadas que era muy interesante, y todo ese tema se desconoce normalmente por... Exactamente, parte sí. Y me parece bastante interesante. Sí, Kropotkin insiste en la capacidad de las ciudades, de colectivos en la época, que eran muy... Es decir, es esta apertura, digamos, que también es una lección de Kropotkin. Una apertura y un interés, y también un interés por la ciencia. Habla mucho del método inductivo, es decir, tenemos que ver si una cosa es factible, si se la repite, se puede aplicar, y diciendo que toda la visión dialéctica era más o menos un jirigay para marear la perdiz, como decía el Felipe González, pero para impresionar a la gente. Pero, y además, Kropotkin, científico, escribe de una manera, pero transparente, que no tiene todo nada que ver con textos, digamos, abracadabrantes, extravagantes de los marxistas que hubieran hecho, digamos, hubieran mantenido algo local donde estaba, pero nada, todo era, hay una posibilidad de desviación, hay una posibilidad de espionaje, y todo para... ¿Por qué Rusia no tenía especialistas del cáncer, por ejemplo? Porque se metieron en la cabeza que la naturaleza no hace salto. Es una afirmación de Engels. Entonces, como la naturaleza no hace salto, los estudios que llegaron al ADN, que empezaron por un monje, Mendel, son inaceptables. Además, como es un monje, es pagado por el Vaticano, es pagado por el capitalismo. No es una afirmación científica, es para engañar a los trabajadores. Entonces, los rusos, que desde un punto de vista médico querían, digamos, avanzar, y en el campo del cáncer era muy importante, como que a partir de Mendel, al campo de concentración, directamente. Es decir, que en países donde no eran bastante marxistas, como Polonia, Bulgaria, etcétera, tenían especialistas del cáncer. En la Unión Soviética, en los años 70, no había nadie. Es decir, cuando se tiene cegueras, se vive como talibán, digamos que la actitud marxista-leninista es como imponer a las mujeres en Irán a que estén así vestidas desde el cabellito superior hasta los dedos del pie con una capa negra. Es una visión absurda. Y nosotros, además, he puesto una cita, por si las moscas, de Kropotkin, de una carta personal, en que dice: nuestras ideas las tenemos que aplicar en la vida corriente con los trabajadores, no tenemos que estar fuera con nuestros principios. Y esto, además, lo he dicho oralmente, es de 1897, pero se aplica a muchos compañeros que no quieren ver ninguna acción sindical, ninguna participación, porque podría ser, podría, digamos, tocar los principios del anarquismo, del anarcosindicalismo. Todo no existe. Kropotkin está en la vida corriente, no está así, una especie de torre de marfil en que defiende a rajatabla principios. Nunca estuvo así. Y tenemos un montón de talibanes rojinegros, yo conozco en Argentina, CNT de España, que son, digamos, Kropotkin seguramente los llamaría imbéciles, bueno, lo que pienso. Y por eso Kropotkin me parece súper importante en 2008. Sí, pero casi todo en Belguno, tú tenías unos textos en internet que habías probado crítica al marxismo, ¿no? Sí. ¿Solo se puede encontrar en internet? Sí, se puede bajar. Entonces está en algo que se llama www.freedom.org. Fondación, en francés o en inglés, guión medio, besnard.org. Punto, ya está. Sí, está en español. ¿Cómo se titula? Se titula el texto, está, se titula ¿qué queda de la revolución de 1917? ¿Qué es lo que queda? Entonces, entre paréntesis soviético. Se puede comprender a la vez. Soviet, teóricamente, es un consejo. Es el equivalente del castellano, consejo, que puede ser un grupo de gente, o te doy un consejo. Bueno, pero hay un tercer sentido que no sé por qué la gente no usa o no aparece, que es la tradición. Tenemos un problema, nos reunimos y lo vamos a resolver. Es una cosa espontánea que se hacía en el campo. Es una tradición campesina. Y por eso en 1905-06 había un problema. Los trabajadores eran al 96% campesinos, hicieron como en el campo. Hay un problema, bueno, entonces lo resolvemos. Entonces hubo soviet de mujeres para decir no, hay una explotación, no podemos seguir así. Soviet étnicos, es decir, nosotros somos casacos, estamos explotados, no solo como obreros sino también como casacos. Entonces hacemos un soviet, vino a ser, y nadie lo había previsto, ni socialistas, ni mencheviques, ni bolcheviques, ni anarquistas. Y en 1917 es lo mismo, la gente quiere resolver, y por eso la expansión de colectivos, colectividades en Ucrania, en muchas partes, y la dificultad, es decir, soviético puede ser, como decía en Kronstadt, antes de que Trotsky mandara y Lenin mandaran el ejército, los soviets libres, o sea, la autogestión desde la base. Y soviético puede ser la visión del partido que impuso Lenin, literalmente adulteró los soviets y guardó la etiqueta con la checa detrás, o sea, la policía secreta. Digamos, soviético en el sentido del Estado soviético es un sarcasmo de colectivización con un tipo con metralleta, con espionaje. Y soviético, tal como lo veía Magno, establecemos un régimen soviético, es, digamos, lo que fue en España un régimen de autogestión. Lo que hay que guardar. Bueno, nada. Del atentado, sí, en su propia época, eso es una contradicción. Berman, ah, sí, sí, Berman está contra Fritz y cuando entra a la cárcel que se encuentran los trabajadores, ya sabía que está todo orgulloso de ellos y dicen que quién es, que sí, que le ha dado la boca, exactamente, sí, sí, sí, sí.